Había una vez un funcionario, había una vez un funcionario, que el presidente lo nombró de secretario, que el presidente lo nombró de secretario en una empresa del Estado, de secretario en una empresa del Estado. Ya su tarea hábilmente ha comenzado, ya su tarea hábilmente ha comenzado. Llegaban 4, 5, 6, 7 problemas, llegaban 4, 5, 6, 7 problemas, y el secretario resolviendo esos problemas, y el secretario resolviendo esos problemas. Pero de pronto pensó en el poco tiempo que le quedaba como secretario, y su propio problema nadie lo sabía. Tenía más líos que Antoni Río. Y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Porque pensó que era una pensión que le dejó su papá, que le dejó su papá. Porque pensó que era una pensión que le dejó su papá, que le dejó su papá. Un milloncito, milloncito, pa' sus hijitos, sus hijitos. Y dos millones, dos millones, pa' su mujer, mujer. Un negocito, negocito, pa' el sobrinito, sobrinito. Cuatro Mercedes, Mercedes, pa' sus placeres. Ajá. Seis camionetas, cuatro muros, pa' su finquita, su finquita. Y en cada barrio, yes, 80 casitas. El funcionario ya es un accionista. Tiene un yate en Barahona, Boca Chica y La Caleta. El funcionario es un millonario. El funcionario es un millonario. Una industria aquí en Herrera y un hotel ahí en Haití. Y también tiene ganado en el Seibo y Macorís. El funcionario es un millonario. El funcionario es un millonario. En La Vega un almacén, tiene un cine, un bajamón. Y también tiene canales de radio y televisión. El funcionario es un millonario. Cambio y de 6 bancos es accionista. Tiene 12 compraventas y además es prestamista. Funcionario es un millonario. Funcionario es un millonario. Tiene grandes plantaciones y una finca de algodón. También tiene un matadero para hacer su salchichón. Funcionario es un millonario. Funcionario es un millonario. Tiene grandes arrozales y una finca de café y una fábrica de sombreros de lo que usa Cheche. Tan sencillo, hasta toca la sirena para comprarse un cigarrillo. Funcionario es un millonario. Funcionario es un millonario. Tiene grande restaurante, tiene tienda de repuesto. Y con todo lo que tiene, nunca paga los impuestos. Es la realidad de ese hombre legendario. Esa es la situación, y esa es la situación de ese honesto funcionario que comenzó.